¡Despierta, cerebro, despierta! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién? Tranquilo, cerebrito. Era el despertador. Llegó la hora que habíamos esperado toda la semana. Con el rock que necesitamos para dominar el mundo. ¡La esencia! Soldados y guardianes del metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al rock. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Revistas hay muchas, pero ¿ya viste la que está dando de qué hablar? Brutal Sign Ecuador. Con más de 20 años en el mercado nacional, ahora a nivel internacional. Brutal Sign, especializada solamente en el metal extremo del rock, pornogore, hardcore, el gore, el death y el black. Entrevistas, reseñas, logos, fotos, información, es decir, todo lo que buscas en un solo lugar. Brutal Sign Ecuador. Porque el metal siempre será brutal. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Envíos a todos los rincones del mundo. También somos Desca Radio y Desca TV. Apoyamos tus ideas y le damos forma a tus emprendimientos. Comunícate con nosotros a través de nuestro sitio web descarriados.site o bien por vía Instagram o Twitter buscándonos como Descarriados. Somos descarriados.site. Aquí estamos, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Con ustedes, su anfitrión, Eric Norambuena. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu primer programa del año 2023 de La Esencia, el único programa que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El de hoy es el primer programa oficial de La Esencia de este año y no podía ser de otra forma. ¿Por qué? Porque hoy comenzamos con el primer especial del año, el primer especial del mes, dedicado a nada más y nada menos que a las bandas venezolanas. Apoyamos a los nuestros como siempre. Los lanzamientos efectuados el año pasado, 2022, bandas que hayan lanzado single, discos, canciones, demos, videos, sonarán ahora por La Esencia. Y como siempre ocurre en estos casos, comenzamos despacito para que no nos pase nada, ¿verdad? Vamos a comenzar con una canción instrumental enviada por nuestro amigo Saverio Canata, de la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Saverio me comenta que se permitió probarse a él mismo como vocalista, pero no le gustó, así que decidió continuar con canciones instrumentales. Saverio Canata es un músico profesional dedicado desde hace mucho tiempo al rock, desde los X5 y al grupo C. Imagínense ustedes, y ahora estamos en el nuevo siglo 2023 y Saverio Canata sigue en la música. Saverio Canata nos va a presentar la canción Country Buto. Asimismo, Country Buto fue publicado el 9 de diciembre del año 2020 originalmente, es decir, hace más de 4 años, y era una versión cantada, una de las primeras canciones de este señor Saverio Canata, e incluso esta canción tenía letra, pero decidió dejarla ahora instrumental. Sus letras describían la belleza de este ser a quien amamos y describimos como una de las formas más bonitas del universo, es decir, a la mujer. La música fue creada en un ambiente country y el título es la unión de dos frases country buto, tributo a la mujer en estilo country, en esta oportunidad en versión instrumental por La Esencia. La banda que lo acompañará se llama Agente Extraño. Esta gente lanzó el 17 de noviembre del año 2020 un single llamado Darien, un destino, un final, la cual es una canción dedicada a todos los que murieron buscando un futuro mejor e intentaron cruzar esta selva rumbo a los Estados Unidos. Esto fue noticia mundial y ya todos me imagino que la vieron y supimos de ella. Este nuevo single de Agente Extraño es letra y música de nuestro amigo Ernesto Rojas, más conocido como Ernesto Cuerdas Duras. Darien es un tema sensible que habla de lo que actualmente ocurre en Venezuela, donde existe un éxodo que ronda por los 7.5 millones de personas, cifras de la ONU, siendo la mayor diáspora en una población de un país por un conflicto no armado. Oigan esto. Por tal motivo, las personas se aventuran y arriesgan a caminar por medio de una selva extremadamente peligrosa ubicada en Panamá para tener una alta calidad de vida. Es Darien, un destino, un final, lanzado, repito, por la banda Agente Extraño el 17 de noviembre del año 2022. Arrancamos así entonces La Esencia, dedicado a las bandas venezolanas que lanzaron singles nuevos el año pasado. Repito, Saverio Canata con la canción Country Buto y Agente Extraño con Darien, un destino, un final. Es La Esencia, porque La Esencia siempre apoya a los nuestros. Rock Nacional. esto llamo yo talento nacional para el mundo. Muy bien, para los que se están reintegrando al programa, déjenme decirles que les tenemos un especial de bandas venezolanas que hicieron sus lanzamientos el año pasado, el año 2022. Canciones nuevas, singles, tributos y por qué no también videos. Las bandas nos enviaron su material y aquí los estamos mostrando para todo el continente. Recuerden que la esencia se oye en Argentina, en Brasil, en Uruguay, lógicamente en Venezuela, en Ecuador y también se oye en los Estados Unidos y también se oye en Australia. Así que no se pueden perder este primer especial del año. Bueno, sigamos. Atención a las bandas que vienen a continuación. La primera de ellas, Arrecho, puro maldito rock and roll. Es el lema que define a esta banda Arrecho de Caracas. Por cierto, olvidé mencionar que la banda que ya acabamos de escuchar, Agente Extraño, es también de Caracas. Al igual que esta banda que viene a continuación, les repito, Arrecho. Ellos se inspiraron en el rock de finales de los años 60 y principios de los años 70. Arrecho apuesta por una música directa, con música mucha distorsión, letras contundentes y una peculiar voz de Franklin Zambrano, quien trata de seguir el estilo de Howlin' Wolf, un bluesero de por allá de los años 60 conocido como Howlin' Wolf. En abril del año 2022, la banda edita el sencillo Más Gas junto a la canción Black Matty, una versión dura y siniestra de un blues tradicional. Pero el 4 de noviembre, ya finalizando casi el año, Arrecho estrena un nuevo EP llamado Veneno, con 3 canciones, junto con la canción Más Caña, son el abreboca del disco La Sagrada, programado para publicarse en el año 2023. Ya lo saben, atentos estamos a la nueva publicación de La Sagrada, de la banda Arrecho. Así que vamos a escuchar entonces de esta banda la canción Veneno, lanzado en noviembre del año pasado. Le sigue una banda residenciada en Argentina, creada por músicos venezolanos y lógicamente también argentinos. Ellos son Piel de Lobo. Radicados en la ciudad de Córdoba, por allá por Argentina, presentaron el primer single llamado Amuletos de Tumba. Este single aparecerá en su próximo álbum, el segundo de la agrupación. Repito, Piel de Lobo, una agrupación venezolano-argentina, nos mandaron lo que será el primer single de su nuevo disco llamado Amuletos de Tumba. Esta banda se fundó en el año 2018 por Gerardo Torres en la voz, Miguel Pepe en el bajo, Ray Lara en la percusión, Emmanuel Chavalín en la batería, Eric Lasiuk en la guitarra y Max Ferreira en la otra guitarra, teniendo presentaciones en los diferentes locales de la ciudad, entre ellos también 2 grandes festivales. En la actualidad, como ya les dije al principio, se encuentra en procesos de composición para editar muy pronto su segundo disco. Ya son 14 canciones nuevas, oigan esto, 14 canciones nuevas. Y de allí extrajimos pues la canción Amuletos de Tumba, que por cierto lo pueden ver en YouTube porque ya tienen el video. Esta canción es una mezcla entre la música de tambores venezolanos y metal. Esta fusión identifica a la banda Piel de Lobo desde su fundación. Ya lo saben, Piel de Lobo, residenciados ellos en Argentina, nos presentan la canción Amuletos de Tumba. Pero antes, la banda Arrecho de Caracas con la canción Veneno. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Esta vez, dedicados a los nuestros. ¡Amo esta energía! La fusión de especies, el código y la ley, esperanza y la fe, poder. El hombre te hace fiel, el plomo coronel, mandario obedecer. Puertos de oro y sangre te escupen sus nombres, oye los corderos, hoy también de perros. experiencia de la escasez. Te tendrías que hacer mañana como ayer. ¿Por qué? Deciden por tu bien. Te amarran con la fe. Amar y obedecer. Por tus lloros y sangre que escupen sus nombres. Ayer los corderos o en la vianda perlas. ¡Esto sí es música! Eléctrico rock de todos los tiempos y los estilos. La esencia. Y quiero desearles en nombre de Pinky que tengan por lo menos unos 24 años más. Adiós. Mientras más oigo a los grupos de moda, más quiero mis grupos viejos. Esto sí es música. ¡Amo esta energía! Mm. y esto poco a poco va subiendo de volumen y la música se va poniendo un poquito más agresiva, más extrema. Oigan esto, Pro Aresis es una banda formada en el año 2020 en pleno confinamiento a raíz de la pandemia del COVID-19 en Caracas. A partir de allí se comenzó a forjar la idea de realizar música propia partiendo de las influencias de cada uno de sus integrantes. Repito, Pro Aresis de Caracas. En junio del año pasado, 2022, Pro Aresis realiza el lanzamiento de su primer single, llamado Propios y Extraños, contenido en su primer EP homónimo, y es así como inicia la exposición de su trabajo. La música de Pro Aresis es una mezcla de estilos que parte del heavy metal progresivo, pero que contiene elementos del hard rock clásicos, el neoclásico, y que incorpora elementos de la música popular, vals y otras tendencias que no se limitan solamente al rock clásico. Pro Aresis es un trío formado por Gildardo González en la batería y percusión, Eduardo García en guitarra y coros y Pedro Dorante en el bajo y la voz. Ya lo saben, entonces Pro Aresis de Caracas nos presentan la canción Propios y Extraños. Le sigue a Pro Aresis una banda de Puerto Cabello en Venezuela, esto es en el estado Carabobo. Ellos se llaman Morbi Dead, una banda de death metal nacida en el año 2005. Su fundador, San Tomás, más conocido como Tomás Ramos, con la intención de escribir su propia música hasta que en el año 2008 la banda debuta con su primera formación estable. A partir de allí surgen diferentes cambios en la banda y con la llegada de nuevos miembros se comienza la composición de canciones originales. Para el año 2010, la banda comienza haciendo pequeños shows en diferentes escenarios hasta llegar a ser cabeza de cartel en el festival Llena tu Cabeza de Rock. Y participan también en el festival 100% Rock Venezolano. Luego de realizar su último show, la banda hace una pausa mientras prepara material nuevo. En este periodo, Morbi Dead actualiza su sonido sin perder su esencia. Con una trayectoria de más de 16 años, siguen ellos manteniendo su estilo, repito, del death metal. Actualmente, Morbi Dead está formada por Tomás Ramos en la guitarra, Joe Ordóñez en el bajo, Nilsson Manrique en la batería y Mauro Corbs en la voz. Morbi Dead de Puerto Cabello, Venezuela, entonces, nos va a presentar la canción Magia Negra. Morbi Dead. No se la pueden perder. Pero les recuerdo que antes va a sonar Pro Aresis con la canción Propios y Extraños. Estás en La Esencia con el primer especial del año dedicado a los lanzamientos nuevos de las bandas de Venezuela. La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. Estás escuchando La Esencia. Descanso obligado, resisto con gusto, desvelos comunes, sin ningún disgusto, sentado en las sombras, de todo. Surge el extraperlo con gula y codicia ante la desdicha, siempre buscando quitar. Cuando todo pase y cambie tus cuentas, no olvides lo visto y nunca previsto. Esta canción me conmueve. y seguimos por aquí por La Esencia con lanzamientos nuevos realizados en el año 2022 por agrupaciones venezolanas. Ahora también es válido las remasterizaciones y para ello le trajimos a dos bandas que remasterizaron su material. La primera de ellas es Power Age, una legendaria banda nacida en Valencia, y la otra es Matei, ahora residenciado en los Estados Unidos. Hablemos primero de Power Age. Esta historia ya muchos las conocen, pero también vamos a refrescarle a esa gente que se está reincorporando y vamos a darles a conocer un poquito la historia del rock venezolano a los otros países que nos están escuchando. El Power Age fue fundada por Paul Gilman, Giancarlo Picossi y Giorgio Picossi, los hermanos Picossi, muy conocidos en Valencia, Venezuela. Convencieron a otro señor llamado Miguel Sánchez, compañero del liceo, a quien convencieron también para que aprendiera a tocar la guitarra. Formaron esta agrupación Power Age imitando a nada más y nada menos que a la famosa agrupación norteamericana Kiss. Luego integraron a Rogelio Gutiérrez en el bajo. Así nacería Power Age en 1978, el cual da su primera presentación en la Casa de los Pitaluga en Maracay en junio de ese mismo año 1978. A principios de los años 80, Rogelio abandona la banda y se integra Breno Díaz en el bajo, el cual era también manager de esta agrupación. Así se formó entonces esta agrupación Power Age. El año pasado se reunieron Paul Gilman, Giancarlo Picossi, Giorgio Picossi, Luis Loyo en la guitarra y Dieter Cedeño en el bajo y versionaron la canción El Rockero. Ellos se hacen llamar ahora el Power Age 2.0. La versión remasterizada, nueva grabación de El Rockero de esta agrupación Power Age 2.0 está aquí en La Esencia. Y ya se los dije al principio, Alexis Matei, músico venezolano de larga trayectoria radicado en los Estados Unidos, con motivo de su aniversario de su carrera musical, decide publicar todos sus trabajos que ha realizado desde que comenzó su carrera como solista en el año 2011. Repito, todos los discos este señor los está remasterizando y no se los pueden perder. Y hoy vamos a hablar de un disco lanzado el año 2011 y lógicamente remasterizado el año pasado. Se llama Sinner. Sinner, su primer intento de dar este paso después de mucho tiempo siendo solamente guitarrista-compositor de sus proyectos anteriores tanto en Venezuela como en los Estados Unidos. Siempre a la espera de que apareciera el cantante que no solo diera la talla, sino que también la constancia para lograr los objetivos, los años se pasaban y Alexis seguía componiendo y a la espera. Así y todo, llegó a tener 7 discos en demo y lograr varios singles de estudio, pero nada oficial que presentar a su público. Ya con la idea de retirarse de la tarima y colgar la guitarra, un amigo le dice: Alex, llevo años siguiéndote y no tengo un disco tuyo en mi colección. Estas palabras fueron el detonante de un mensaje crucial para Alexis. Si me retiro y no dejo nada grabado, sería como si todo mi trabajo de estos años se fuera por un agujero y hubiera sido en vano. Así que en el año 2022 se tomó todo el año para, con una montaña de paciencia, él mismo grabó cada instrumento y tomó todos los tutoriales a su alcance para hacer este megaproyecto. Sinner, aunque fue su primer intento, no salió como lo esperaba, pues al considerarlo extraño y difícil de asimilar para aquellos que le conocieron en sus días de Máquina Animal y Holy Pigs, ya que ante la falta de compromiso con alguien más, se atrevió él mismo a experimentar. Así que ya lo saben, Sinner se encuentra disponible en todas las plataformas con posibilidad de que aparezcan también algunas pocas copias en sólido. Y para finales del año pasado aparecerían varios trabajos del año 2012 y 2013, siendo el plan el que les dije al comienzo, remasterizar toda la discografía de este señor Alexis Matei. Son versiones en inglés y en español. Matei, Sinner, pero en español sería pecador. Matei, soy un pecador por la esencia. La esencia, siempre fiel a los nuestros. mis padres cantaban esta canción. Rock and roll. El rockero, eso sí es alguien, alguien sin igual. No le gusta que lo manden y él quiere mandar. A él le gusta la cerveza, aunque le duela la cabeza. Y su madre se prende y se le dirá, joven, morirás. Sí, señor, cómo no, el rockero es eso. Esto llamo yo talento nacional para el mundo. A veces yo no sé quién soy, no recuerdo qué he dicho, dónde estoy. Pedir perdón no es solución, esto es un rosario de dolor. Oré por ti, lloré por mí, si hay un infierno ya tengo pie allí. Crucifijo se quebró. Soy un demonios guarden mis orejas. Libero mi locura tras de rejas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad. No hay marcha atrás, Él ha salido. Los demonios ríen de mi dolor. Esto no tiene solución. El crucifijo se quebró. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Quietos, no se muevan. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. Hola, hola gente, les habla Eric Norambuena, locutor y productor del programa de radio La Esencia. La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, porque aquí asumimos al rock como un estilo de vida. Lo escuchas por Seven Rock Radio, cuando todos los sábados a las 10 de la noche, hora Venezuela. La Esencia. Los esperamos. Descarradio se complace en presentar uno de los programas más importantes de la movida rock en Venezuela. La Esencia. La Esencia está aquí en Desca Radio, con el mejor rock universal de todos los tiempos. En Cerebros Exprimidos encontrarás lo mejor del rock venezolano. Noticias, reseñas, circuito radial, entrevistas, críticas de discos, notas de prensa y la cartelera de conciertos más variada del país. Entérate de toda la actualidad del rock a través de nuestro portal web www.cerebrosexprimidos.com.be o también por nuestras redes sociales en Twitter, Instagram y Facebook. Y es que en Cerebros Exprimidos, nuestro idioma es el rap. Desde Los Teques y expandiendo su señal por toda la red, Mi Urbe Radio Online. Rock and Birra Radio. Rock and Birra Radio. Escúchanos en rockandbirra.com. Desde Argentina, ahora suena la esencia. Porque ahora somos Radio Crimen con K. Radiocrimen.com.ar. 24 horas de rock. El planeta evoluciona, la radio también. Y Planeta Radio te lleva a una nueva forma de escuchar música. Forma parte de esta evolución. Comparte nuestro diario www.planeta-radio.com. Interactúa con nosotros a través de @planetaradio_BL. Planeta Radio, sonidos sin fronteras. Ya estamos de vuelta. Sigamos disfrutando del más eléctrico rock. Por la esencia. Muy bien, y ahora la esencia les va a presentar una banda relativamente nueva. Ellos se llaman Atomic Whimper. Atomic Whimper. Esta banda está formada por el guitarrista italiano-venezolano Eligio Buía. ¿Les suena ese nombre? Eligio Buía. Él era guitarrista integrante de la banda Centurión de la ciudad de Valencia, Venezuela. También con él está el vocalista inglés Chris Curley. Comenzaron cuando Eligio decidió convertir algunas ideas que estaba grabando en un álbum, pero le faltaban las voces. Así que comenzó a buscar a alguien para llenar ese vacío y finalmente descubrió a Chris, que era un cantante de sesión en el Reino Unido y había trabajado anteriormente con bandas como Ceddie Forder. A Chris le encantaron los instrumentos que Eligio había creado y aprovechó la oportunidad de involucrarse en el proyecto. El dúo comenzó a trabajar juntos, con Chris aportando una gran energía a sus interpretaciones vocales, melodías y lógicamente las letras. El resultado fue el álbum debut llamado The Doom Approach, que se lanzó en julio del año pasado, 2022, y por eso están presentes hoy por la esencia. Repito, Atomic Whimper desde Italia con Eligio Buía, ex integrante de Centurión de Valencia, y el vocalista inglés Chris Curley. El mismo Eligio nos dice que por ser una banda desconocida y esencialmente una colaboración en línea, ha tenido una recepción positiva, especialmente en Bandcamp, riff de guitarras pegadizos y memorables, super voces y buen rollo es el que percibirán todos ustedes cuando escuchen The Doom Approach. El sonido está fuertemente influenciado por actos de metal clásico como Black Sabbath, Led Zeppelin, Iron Maiden y una elección un poco menos obvia de las palabras Lennon, McCartney, Harrison y Starr, es decir, The Beatles. Esta banda nace por el amor a la música, que es la que nos impulsa a escribir la vida cotidiana, los problemas sociales, las experiencias personales y algunas ideas poéticas y ficticias son más o menos los temas principales sobre los que escriben. Repito, Atomic Whimper desde Italia con un integrante venezolano-italiano, Eligio Buía. Y del álbum completo que me fue enviado al correo, elegí la canción número 2. Hoy vamos a escuchar el debut de esta banda por la esencia con la canción Dream Keeper, algo así como el guardián de los sueños por la esencia. Y junto a la banda Atomic Whimper va a sonar una banda llamada 1988. Y oigan la historia, muy interesante por cierto. 1988 es una banda de raw black metal de un solo integrante llamado Gabo Gore, de Punto Fijo, Estado Falcón, en la que se mantiene un sonido crudo y ruidoso al estilo de la primera ola del black metal noruego, sin mucho maquillaje en las grabaciones, y que busca mantener la esencia del viejo sonido del black metal. La temática y las letras son misantrópicas y anti-elitistas. Gabo Gore, único integrante de la banda encargado de la ejecución de los instrumentos y voces, también produce sus propias canciones. Actualmente se encuentra en la producción de su primer trabajo discográfico que se planea salga dentro de unas cuantas semanas. Vamos a estar atentos a este nuevo proyecto de un solo integrante de black metal de Punto Fijo, Estado Falcón, Gabo Gore, con su banda 1988. Y él nos envía un demo llamado Pestilence, la pestilencia, demo 1, así se titula, Pestilence, la pestilencia de la banda 1988. Pero te recuerdo que antes va a sonar Atomic Whimper con la canción Dream Keeper. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia siempre apoya a los nuestros. ¡Me encanta el heavy metal! Yeah. relax and play your part. I'm looking at you, see right through. Catch the tears of this weeper. Don't push in the dark, out of sight. Don't fear the dream keeper. I'm looking at you, yes it's true, but it's all the dream keeper. Don't push in the dark, out of sight. Catch the tears of this weeper. Lo que más me gusta del rock es que tiene la fuerza y la energía que necesito para dominar el mundo. Continuamos con este programa especial de lanzamientos de bandas venezolanas realizadas en el año 2022. A continuación viene una banda llamada Casket, una banda de death metal formada a mediados del año 2021 por miembros de otras bandas como En Carne Muerta, Serpent Crits, Among Disaster, Oblivion of Hybrids, The Formicario y Contrapoder. Se lanzan como un proyecto de death metal old school, cuenta en estos momentos con dos sencillos lanzados, uno de ellos llamado Across Enemy Lines en el año 2021 y Trench of Death en el año 2022. Actualmente están dando los toques finales para lo que será su primer EP con la siguiente alineación. Casket es Luis primera voz, Gabriel Rodríguez en la guitarra, José García en la batería y Angelo Domenico en el bajo. Y de ellos tomamos, lógicamente, el single demo del año pasado 2022, Trench of Death, algo así como la trinchera de la muerte. Son ellos Casket, por la esencia. Y le sigue otra banda de death metal de punto fijo también. Ellos se llaman Skin Decomposed, algo así como la piel descompuesta. Es un proyecto conformado por George Canive, proveniente de Nocturnal Hollow, y de Crooked Gold en la batería y voz, junto a Gabo Gore, que ya lo acabamos de nombrar en la banda anterior de la banda Casket. Este también colabora en este proyecto en las cuerdas, es decir, en la guitarra y en el bajo. Ellos nos mandaron la siguiente canción, Suppressive Alliance, algo así como la Alianza Supresiva. Es la historia que nos cuenta entonces esta banda llamada Skin Decomposed. Te recuerdo que estás en La Esencia, en un programa especial de lanzamientos de rock venezolano. ¡Rock and roll! ¡Nar! Thank you. El más eléctrico rock de todos los tiempos y los estilos. La esencia. Y quiero desearles en nombre de Pinky que tengan por lo menos unos 24 años más. Adiós. Mientras más oigo a los grupos de moda, más quiero mis grupos viejos. ¡Esto sí es música! ¡Amo esta energía! Y ya finalizando el programa de hoy con lo más extremo, lo más brutal, lo más fuerte que ha dado el rock venezolano el año pasado. La primera de ellas es una banda de death metal formada por el guitarrista Alejandro Díaz y la vocalista María Fernanda Guerrero. María Fernanda Guerrero no es otra más que una señorita llamada Mafer Guerrero, y ella estuvo aquí en Metalmanía mostrándonos sus tres canciones más extremas, Mafer Guerrero, y aquí se hace llamar por su nombre original, pues, María Fernanda Guerrero, acompañada de Alejandro Díaz. Ellos formaron este dúo poderoso de death metal llamado Corpse Profanation, algo así como la profanación de cadáveres. La temática de las letras varían entre la misantropía, sucesos grotescos, ocultismo, asesinos seriales, entre otros similares. Actualmente se encuentran en la grabación de su álbum debut, que se va a llamar Human Scum. Atención entonces este año con lo nuevo de Corpse Profanation. Como adelanto, ellos nos envían una canción llamada Hecatombe, que fue lanzado en noviembre del año 2022. Corpse Profanation con Hecatombe, lo más brutal por la esencia. Y dejamos esta brutalidad para el final. La banda caraqueña Stratus, quienes empezaron a hacer ruido en el año 1984, es toda una institución en Venezuela por la solemne calidad de su doom death metal atmosférico, y merecen estar en la esencia, lógicamente, porque el año pasado lanzaron un material discográfico que trascendió las fronteras. Oigan esto. El 26 de abril, Stratus lanzó su nuevo disco titulado Osculum Pacis. El cuarto álbum de esta banda Stratus es formidable death metal devastador con arreglos orquestales impresionantes. Líricamente es claro y directo, con temas controversiales, los abusos de la iglesia y la manipulación de masas, la injusticia y también del despertar de la conciencia de la muerte como proceso de transformación. Y este disco, repito, Osculum Pacis, se posicionó en las listas de los mejores discos del año, así como lo oyen. Uno de los mejores discos del año 2022 es de esta banda venezolana Stratus, Osculum Pacis. Y de este disco tomamos esta poderosa canción llamada Father Amor, algo así como Padre Amor, de la banda Stratus. Finaliza entonces esta parte de lo mejor de los lanzamientos del año pasado de bandas venezolanas. Estás en la esencia apoyando siempre a los nuestros. Recuerda entonces que primero va Corpse Profanation con la canción Hecatombe y luego Stratus con su canción Father Amor. Esto es La Esencia. ¡Escalofriante! Yeah. Grandiosidad. Father of Martyrs! La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Muy bien, y antes de finalizar el programa con una balada, como estamos siempre acostumbrados por aquí por La Esencia, quiero darle las gracias a Carlos Ortega de Venezuela, quien fue la persona que me hizo llegar la gran parte del material que sonó esta tarde, día, noche por La Esencia. Gracias, Carlos, y La Esencia está a tus órdenes. Bueno, y pareciera que esto estuviera preparado, pero no, no es así. Pedimos material de bandas que lanzaron el año pasado, 2022, y me llegó una balada, justamente como para finalizar este programa. La banda se llama Revolver. Ellos son de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Revolver, una banda de hard rock que se ha hecho muy popular entre todos los fanáticos del rock and roll de aquella ciudad, repito, Valencia. Como su propio manager Eric Sculpi, nunca falta un Eric en esto del rock and roll, ¿verdad? Bueno, como él mismo nos dice, en toda relación amorosa siempre hay recaídas y desamores que causan dolor y nos termina afectando emocionalmente. Pero siempre hay una manera de revertir la situación. Y si llevas rock and roll en las venas, puedes plasmarlo en una canción. Y es por eso que el 29 de diciembre del año pasado, nuestro canal de YouTube mostró al mundo entero esta canción, una power ballad llamado Enterrado en Ti, una pieza musical fabricada y basada en una historia real, tal y como siempre caracterizan las letras de esta banda Revolver. Entonces, con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Es la banda Revolver de Valencia, Venezuela, con esta power ballad llamada Enterrado en Ti. Adiós. Nada como el blues. Y menos valor. cerebro. Y se acabó el programa. Lamentablemente ya me di cuenta, Pinky. ¿Y ahora qué haremos durante toda la semana, cerebrito? Lo que siempre hemos hecho, Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Esto fue La Esencia, el mejor rock universal de todos los tiempos. Será hasta la próxima semana, el mismo día, a la misma hora y por esta misma emisora. Que tengan todas y todos ustedes muy felices sueños. This is the end.